Exclusivo para FlowRD.com. En el instrumental, vamos allá, no vale papá. Batallón Fortnite. Tú eras mi pana cuando no sonaba ni un ching y estaba chochado. Ahora me di cuenta que tengo Cardi B contigo un mirado. Tú comes por el, di la verdad, porque todo lo que sale de tu boca es pura miel. Mujercita, habla de frente, sé sincero, pa' dejarte la boca como un play vacío sin un pelotero. Se quillan si le dicen que controlamos el juego. Hablan de que se están buscando, pero será buscando a Nemo. Superado todas sus especulaciones, sin doblano, frustrando gente con nuestras canciones. Sonamos diferente, lo hacemos mediante, como un niño de 2 años en el volante. Somos otra cosa, un género paralelo. Los payasos que se burlan de todos ustedes, llámanos Manuel y Elme, siempre estamos en acción. El batallón sal del medio que va sin freno este camión. Cierra la boca, aguanta la presión. Vamos al pecho si tú eres de corazón. Toca con tú el que se vire y el que conspire. Te va a sentir el que al batallón. Cierra la boca, aguanta la presión. Vamos al pecho si tú eres de corazón. Toca con tú el que se vire y el que conspire. Te va a sentir el que al batallón. Llegando en sí de la nueva era de rap smack back. Como Galcrea, da y te cotorra por pipa. Leones como Simba, negros como Mamba. Dándote golpe hasta de barrica, samba. Ahora tan quillao, porque no me pueden superar. No hay servidor que aguante esta descarga lirical. Loco porque te pase tú y tú. Pa' enterrarlo en el mismo ataúd. A ti no te sale hablar de mí. Cogiendo taxi sin cuarto y pa' pagar tiene que dejarlo tenis. Copiando de julio a junio, tu originalidad murió. Y tu cara ha visto más galletas que el dueño de la Oreo. Tú no eres calle, lo tuyo es poner querella. Tú vas a coger calle cuando te dé que ruede por ella. Tú nunca has sido más de ahí, no te me pierdas. Si tú cantas lo que vives, pues tu vida es una mierda. La boca aguanta la presión. Vamos al pecho si tú eres de corazón. Moca con tú el que se vire y el que conspire. Te va a sentir el que al batallón. Cierra la boca, aguanta la presión. Vamos al pecho si tú eres de corazón. Moca con tú el que se vire y el que conspire. Te va a sentir el que al batallón. Ahora rezan pa' que el batallón coja la reversa. Pero más fácil con maniquí con dolor de cabeza. Ya los ranas no me llegan. No coro con todo el mundo. Falto gente con celular pa' que le despide el punto. Capricho, tanta cotorradura que a veces por la mañana manejo escupiendo pluma. Milagro, famoso y con todo lo que acabé. Gastando más cuarto que una vaca que compré Brasil. Fui de fiesta, la gente tan largo el itinerario. Que pa' lo escribo en un rollo de papel de baño. No hagan bulto, comprenda que nadie para igual. Yo esa cadena es como Raiden, ya puesto a quejar a Ryan. Ay, hombre, si quieren problemas digan ¿dónde? Pa' dejarle el culo el tamaño de la puerta del conde. Estos copiones se ganan los boches, voltea de fantoche. Si son mejor que nosotros, el sol sale de noche. Cierra la boca, aguanta la presión. Vamos al pecho si tú eres de corazón. Moca con tú el que se vire y el que conspire. Te va a sentir el que al batallón. Cierra la boca, aguanta la presión. Vamos al pecho si tú eres de corazón. Moca con tú el que se vire y el que conspire. Te va a sentir el que al batallón. Tengo un flow enfermo, no tiene vacuna. Seguro médico especialito cura el cuna. Pa' que lian los chimes y al movimiento de plomo. La vaina se va a poner más fea que mano lo sube. Batallón, wow, muy buenos raperos. Sonando sin dembow y ahora no oye el mundo entero. Que cuidero, de Montano de aquí, ¿quién no va a ser? La chance tiene de ganar la gente, suena a mina fe. Mi cotorra no demoran, que me casco como un derrizado. Puedo sin sacar por 24 horas. Ni se abacan ni se atoran, hacen piu, te perforan. Y te baja la autoestima sin usar computadora. Tío odiador, brillando por el copiador. La última vez que tú saliste exclusivo para FlowRD.com. Rapeándome queda como Mario cuando pierde el hongo chiquito.